FM 107.1 Radio Lorenzo Arenas presenta Líricas en la coctelera. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes queridas amigas y queridos amigos. ¿Cómo se encuentran? Estamos nuevamente juntos. Estamos a través de la 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción, en este espacio que llamamos Líricas en la coctelera, que va todos los martes pasadito a las 3 de la tarde para compartir lo mejor de la estructura, el pensamiento, la visión artística cultural, y siempre con algunas sorpresas, con muy buena música en inglés. Y tenemos para esta tarde una muy buena forma de ver las cosas, porque vamos a hablar de la belleza, de este ícono, este gran ícono de la cultura y de nuestras artes. Pero vamos a ver cómo, dónde está, dónde se encuentra ubicada la belleza, y es por eso que vamos a poder compartir durante una hora todo lo que nos pueda venir a la mente, esta mente que siempre anda buscando belleza. ¿Saben una cosa? Si se quieren comunicar con Líricas en la coctelera, si quieren proponer algún tema, si quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través del siguiente correo: vozdelaimaginacion@gmail.com. vozdelaimaginacion@gmail.com, ese es mi correo. Entonces ustedes me pueden escribir y ahí semana a semana nos vamos comunicando, y también por supuesto a través de todo lo que es Radio Lorenzo Arenas en su cuenta de Facebook y sus correos. Entonces, ¿qué tal si comenzamos la colección musical de esta tarde? Lo hemos dicho en otras oportunidades, esta voz es simplemente privilegiada, es dentro de las voces negras una de los principales baluartes. Se toca poco en radio, pero la verdad es que nosotros nunca dejamos fuera la calidad. Tenemos en Radio Lorenzo Arenas Aretha Franklin. Yeah! Freedom, nos cantaba Aretha Franklin. Estábamos anunciando al comienzo de Lírica, estábamos hablando de que existe la belleza y hay que irla encontrando y hay que irla significando y resignificando. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que la cultura ha creado ciertas cosas extrañas con respecto, nuestra sociedad ha ido creando ciertas cosas extrañas con respecto a la belleza. Ha cometido el grave error de convertirla en catálogo, y también ha convertido, como si eso fuera poco, convirtieron el segundo gran asesinato a la belleza, que es ponerle precio. Y ahí comienza un grave problema, porque luego, cuando los precios comienzan a subir, se empieza a entender que hay más belleza. Y la verdad es que los precios nunca han llegado a tener un equilibrio claro y concreto con las cosas. Los precios se manejan, las cosas y la belleza presente en todo lo que existe en este planeta no está al servicio de aquellos precios. Entonces, con esa clara ruptura y con ese claro desequilibrio comienza todo un problema, porque al final comienza a existir otros intereses y con eso se distancia la belleza de algunas manifestaciones artísticas, y también comienza a aparecer la moda, ¿no es cierto? Ese extraño artículo creado por el hombre para engañarse a sí mismo y para tratar de tapar un poco el vacío. Estamos en Líricas en la Coctelera y estamos analizando lo que es la belleza. Y la belleza es el puente de nuestra permanencia en el planeta. La belleza es una comunicación sutil en donde cada especie muestra lo mejor que tiene para seguir existiendo. Entonces, hay una funcionalidad en la belleza, y la belleza tiene que ver con el tema de la atracción. ¿Atracción para qué? Para seguir en pie, para seguir existiendo y desarrollándose. Y el ser humano lo ha entendido muy bien y ha hecho de la belleza el erotismo, un hilo plateado perfecto entre el amor, la belleza y el ser humano. Esta infinita necesidad de sentir un estímulo creciente. Hay un músico, que es el que vamos a tener a continuación, que tiene una característica: mil rostros, el camaleón del rock. Desde Inglaterra nos referimos a David Bowie con Rock and Roll Suicide. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're not alone, no matter what or who you've been. Imaginémonos por unos minutos que existen millones de ángulos distintos en este planeta. Claro, por su forma y por la geografía, nos vamos a encontrar con que este planeta nos ofrece miles, pero miles y miles de lugares distintos, miles de sitios por donde mirarnos de manera distinta. Entonces, si nos damos cuenta de aquello, nos vamos a dar clara cuenta que donde hay una aldea, y desde donde se pueda mirar el mar, donde puedan aparecer los bosques, donde el sol se esconda por un lugar dejando entrever algunas imágenes, eso va a ir significando códigos de belleza para esa aldea. Y a esos códigos de belleza va a haber que darle un nombre y va a haber que darle una intensidad y una intención. Entonces, de pronto, más de alguien va a sentir que ya no tiene el lenguaje para poder expresar lo que está viendo y va a preferir dibujarlo y dibujarlo con maestría. Entonces se van a ir siguiendo, instalando códigos, algunos escritos, algunos a través del dibujo y de la pintura, y ya van a haber otros que van a elegir buscar a través de la música unos acordes o una secuencia, mejor dicho, que luego van a ser acordes y se van a transformar también en música de la belleza. Pero si nos vamos dando cuenta, estos seres humanos van a ir de pronto movilizándose, porque el ser humano es un ser de movimiento. Entonces, en algún momento, estas pinturas, estas composiciones escritas o esta música va a ser conocida por otra gente. Y estas otras personas iban a tener otra idea de belleza. Entonces, ¿qué va a ir pasando? Se va a ir multiplicando la belleza. Y eso es lo que ha ido sucediendo a través de toda nuestra historia. Entonces, esa es la gran significancia, que de pronto podemos cruzar de cultura en cultura y nos vamos a encontrar diversas manifestaciones de belleza. Y también nos vamos a encontrar con la no belleza, o sea, esta sensación del hombre en un tono de reclamo, un tono de rebeldía frente a la no aparición de la belleza que él desea. Entonces el arte se transforma en una moneda, a veces acorde con la belleza, a veces en contra de la belleza, como llevándola a una especie de juicio y castigo por no cumplir con los propios deseos de quien la está creando o quien la está enunciando. Entonces ahí va apareciendo la belleza en todos sus tonos y luego va a venir una mirada posterior, una mirada con el tiempo y con la distancia, que va a hacer que la gente pueda entender, bueno, si este era el patrón de belleza, entonces la gente pensaba de esta manera. Entonces muchos arqueólogos se dan ese deleite de ir entendiendo y figurando al ser humano a través de las obras que van quedando, o los retazos de las obras que van quedando. Sigamos escuchando buena música. La canción que viene a continuación lleva por título Cars. ¿Quién la canta? Gary Newman. Estamos en el Líricas en la Coctelera y estamos en un muy buen tema de conversación porque estamos viendo dónde nace la belleza. Y la verdad es que la belleza nace desde un concepto individual que se colectiviza mucho, por supuesto, pero que viene desde nosotros. O sea, nosotros estamos dispuestos a buscar la belleza y a encontrarla. Entonces, ahí viene el gran acuerdo humano. ¿Cómo hacemos a través del lenguaje entendernos con belleza? Y lo decíamos en el bloque anterior. De pronto lo hacemos con música, de repente lo hacemos con figuras. Y la verdad es que el ser humano se las ha arreglado de todas maneras porque incluso ha jugado con los volúmenes. Muy poco hablamos en el Líricas acerca de la gran importancia que tiene la escultura, por ejemplo. Porque hay dos elementos fundamentales que están en juego. Primero, el elemento con que hacemos la escultura, el bronce, el fierro, la greda, en las esculturas, por ejemplo, con vidrio, las esculturas en hielo, sin ir más lejos. Y lo otro es el volumen y lo que queremos interpretar con ese trabajo. Entonces, la escultura tiene una fundamentación increíble porque es el diálogo de un cuerpo que se va esculpiendo y un mensaje que se va transmitiendo hacia todos los ángulos de la mirada. Ahora bien, la escultura, yo me atrevería a decir que dentro de las manifestaciones artísticas es la que ha tenido mayor vinculación con las deidades, porque claro, con la aparición de los tótems al comienzo, todo se hacía a través de esculturas para poder ejemplificar a través de la piedra, dar una imagen divina para que fuera testigo de nuestras acciones y que recibiera también nuestros agradecimientos. Eso fue cambiando porque con cada conquista iba apareciendo también la posibilidad de ir demoliendo antiguas figuras para ir imponiendo otras. O sea, el poder se instala y con ello también se instalan las nuevas esculturas de este poder y de esta demostración hacia cuál era el verdadero Dios. Toda una pugna que es, desde mi punto de vista, bastante inútil porque, claro, eso de andar llevando un Dios a cuesta en cada conquista, creando una gran cantidad de crímenes y luego imponiendo a un Dios, me parece una contradicción que parece que solamente tiene sitio en el ser humano. Pero lo más importante de esto es que existe la belleza como el antídoto perfecto para ir haciendo frente a todo esto. Hablando de batalla, hablando de conquistas, hablando de belleza, qué mejor que escuchar a Pat Benatar, que viene con una canción que se llama El amor es un campo de batalla. Es decir, Love is a Battlefield. Tremenda canción de Pat Benatar. Seguimos a través de la 107.1, la Radio Cultural de Concepción, Radio Lorenzo Arenas. Saben, hoy día hay una gran presentación de un gran amigo de Alan González, que se presenta en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Va a presentar su libro Dosis de Curiosidad. Y saben quién va a hacer la presentación, ni más ni menos que Nubia Medina Palma. Y sé que me está escuchando, así que un gran abracito para ella. Y mucha fuerza, porque esto de las presentaciones tiene todo su encanto. Estamos hablando de la belleza, por eso me acordé de Nubia. Y estamos hablando de la belleza y también de esa pupila atenta que la va la va mirando y la va deshojando un poco también. La verdad es que nos hemos vuelto una especie de devoradores de belleza, y el problema, ¿saben?, cuando aparece, cuando después de la aparición del postmodernismo empieza a aparecer esta vorágine del tiempo, un tiempo realmente caníbal del ser humano, y que empieza a llevar todo a su lado, empieza a devorárselo simplemente todo, con una clara intención: es el tema de producción. Es decir, le dice al ser humano, el tiempo le dice al ser humano que comience a apurarse, porque puede existir una máquina que lo pueda hacer más rápido que él. Por lo tanto, demuestra que aún nos eres útil, es el mensaje que le da el tiempo al ser humano, porque le va mostrando entre tuercas que una máquina se va apareciendo y que lo puede reemplazar, y que no va a reemplazar a uno, va a reemplazar a varios. Aunque todos sabemos muy bien que una máquina siempre va a reemplazar solamente a seres humanos que se van quedando en el camino, que van siendo víctimas de quedarse fuera del derecho a seguir creciendo como individuos, porque la verdad es que las máquinas casi nunca o nunca pueden superar a un gran hombre. Entonces, la idea es esa, es seguir creando al hombre, y el hombre bien construido se construye también de belleza. Y ese es, también es el gran tema de conversación de hoy. ¿Cómo podemos hacer para sacudir la mesa, esta mesa que siempre está siendo víctima de temas banales de conversación, y cómo empezar a conversar de estos temas que pueden ser mucho más sugerentes, mucho más envolventes y que terminan haciendo realmente crecer al ser humano? Entonces, cuando sucede eso, bueno, encontramos la belleza nuevamente, y cuando encontramos nuevamente la belleza, el tiempo comienza a dejar de darnos órdenes y se sienta como un gatito en nuestras piernas y comienza a disfrutar de la belleza junto a nosotros. Es decir, con la belleza podemos equilibrar este mundo tan devorado por nosotros mismos después del postmodernismo, o durante este postmodernismo. Una banda que realmente ha causado mucho, pero mucho cambio musical, casi siempre porque cada uno de sus integrantes va haciendo proyectos como solistas, pero en común, cuando son Radiohead, realmente han logrado mucho. Y desde esta canción que vamos a escuchar, es casi el comienzo de los Radiohead. Aquí los tenemos con Creep. I wish I was special. so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ahí teníamos a Creep con Radiohead. Estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, transmitiendo Líricas en la Coctelera. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través del siguiente correo: vozdelaimaginacion@gmail.com, vozdelaimaginacion@gmail.com. Y ahí te puedes sugerirnos ciertas temáticas o dar opiniones sobre el programa. Y también a través de toda la línea de redes sociales que tiene Radio Lorenzo Arenas para ti. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que tiene la belleza es el poder comparar. Esta magia que tiene nuestras actividades, nuestras obras artísticas, de ir haciendo paralelos con el tiempo, con las distancias. ¿Y por qué cito eso? Porque les traigo un gran regalo, que es un poema de un gran escritor argentino que falleció hace muy poco tiempo, me refiero a Juan Gelman, y que lo tenemos en una lectura realizada en Montevideo, en donde se le hace un gran homenaje a Juan Gelman por toda una lucha contra la dictadura argentina y también contra varios procesos latinoamericanos. Así que pongan mucho oído, porque este poema es simplemente maravilloso. Los dejo con Sobre la poesía, de Juan Gelman. Sobre la poesía habría un par de cosas que decir: que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto, yo ahora para que me quieras. ovación para Juan Gelman con este poema. Siempre la poesía, que si nos vamos dando cuenta, es una verdadera arte poética que va señalando la relación entre el poeta y el honor de escribir y cómo estaba relacionado con un montón de elementos que formaban parte de nuestra realidad y que se van perdiendo. Y cómo hace ese paralelo también con la historia de su tío. La verdad es que la poesía tiene miles de formas y en la mayoría es un triunfo simplemente espectacular el que logra este lenguaje íntimo de la poesía, que muchas veces la gente no tiene mucho acceso a ella simplemente porque falta un proceso de relectura. Casi siempre cuando uno termina escuchando por primera vez una canción, no te agrada tanto cuando tienes la posibilidad de escucharla en más de alguna ocasión y ya comenzar a disfrutarla, comenzar a percibir su ritmo, su galope, su movimiento interno. Entonces, cuando eso también sucede con la poesía, se produce el mismo resultado, es decir, fieles a la lectura. Sigamos con la música. Lo que se viene, de Cranberries, Empty. Y aquí estamos, analizando los orígenes, los puntos de belleza, ¿Cómo van ocurriendo estos diálogos y cómo la belleza va cambiando, también cómo va cambiando el pensamiento del ser humano? Y recordemos que durante muchos siglos tuvimos serios problemas de censura con respecto a la belleza, y ella fue puesta al servicio solamente de ni siquiera poder decir de la divinidad, sino que a la administración de la divinidad, que era un asunto de una iglesia imperante que a través de sucias medidas de tortura tenía a todo el mundo desfilando bajo una sola verdad. Pero la verdad es que iba llegando la noche y cada cual iba haciendo sus propias investigaciones a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la astronomía y a través de las propias letras, y la verdad es que iban quedando algunos textos por ahí con bastante maravillosa creación y delatando y siendo bastante valientes con respecto a seguir buscando la belleza más allá de que existieran una maquinaria y unos seres dispuestos a delatar y a entregar a quienes seguían creyendo en el motor interno del ser humano, que es la búsqueda. Entonces ahí fue cuando la belleza se colocó a merced de los papados y de las iglesias, que iban indicando qué se podía pintar y qué no se podía pintar, qué se podía cantar y qué no se podía cantar. Algunos lo hicieron de forma maestra y otros simplemente marcaron el paso, como es lógico que siempre suceda. Pero la verdad es que más allá del emperador, más allá del sacerdote, más allá del cañón con que te estén apuntando, el ser humano sabe ir buscando sus propios códigos y se enfrenta como un ritmo vital a cualquier medida de control para seguir en la búsqueda, y no solamente en la búsqueda, sino que también en la emancipación de la belleza de cualquier mano opresora. Sigamos escuchando música, pongámonos un poquito más fuertes, vamos a escuchar algo más rockero. Es momento de escuchar a la banda Transvision Vamp en vivo. 22-year-old love. Thank you. Ahí teníamos a los Transvision Bump en vivo con Baby Don't Care. Estamos ya finalizando el Líricas de esta tarde. Saben muy bien que nos volvemos a encontrar el próximo martes, a eso pasadito, unos minutos pasadito a las 3 de la tarde, cuando volvamos a abrir estas cortinas y empecemos a entregar todo lo mejor de la cultura y las artes, siempre en vinculación con una cuota de reflexión, también de una conversación acerca del tema, porque al final esa es la idea, de ir acercando, de ir construyendo puentes entre nuestra ciudadanía y lo que significa este mundo de la cultura y las artes. Recuerde que si quiere comentarnos algo, si quiere estar más cerca nuestro, escriban a vozdelaimaginacion@gmail.com o bien llamen a la radio o comuníquense a través de la cuenta de Facebook, por ejemplo. Bueno, es momento de comenzar a despedirnos, comenzar ya a desearles que tengan una muy buena semana. Gracias Lester Bossier por la puesta al aire, gracias por no solamente por la puesta al aire, sino también por la amistad. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos, por permitir entregar este mensaje de Líricas en la Coctelera. Nos encontramos el próximo martes. Cuídense mucho. Adiós.